el dolor que sufren solo es comparable con tu necedad. Porque crees tener la potestad, la autoridad de masacrar un animal. Pensarás que esto es algo estúpido y me hablarás del ciclo natural. Pensarás que esto es algo estúpido y me hablarás del ciclo natural. Tus platos día a día es algo que fácilmente puedes evitar. No los trates como objeto de necesidad, déjales en paz. Somos iguales aunque tengamos diferencias, te fijarás que podemos llorar. Somos iguales aunque tengamos diferencias, te fijarás que podemos llorar. Soy un perro y yo quiero ladrar. Lo natural, yo soy un ave y yo quiero volar. Lo natural, yo soy un pez y yo quiero nadar. Lo natural, ser animal, querer la libertad. Que muchos jóvenes que salen de preparatoria y los que salen de secundaria aspiran a un lugar, aspiran a seguir con sus estudios. Estamos en una temporada en la que las ilusiones en las familias y en los jóvenes se magnifican por seguir sus estudios, y a los jóvenes se nos hace pensar de esa forma idílica, la de ser parte de la familia universitaria y el privilegio que de eso emana, el estatus de ser parte de los elegidos y el ego que eso crea en la mentalidad, al grado de hacer aseveraciones tales como: soy universitario, yo soy de la clase educada, soy de los jóvenes activos y que luchan por un México mejor. Lamentablemente, el soy siempre por delante, denotando el narcisismo que gobierna el ser humano. Al final, en el recinto de clases, en el aula, todo es una lucha de egos, de competitividad y de poder. Para los que estudian actualmente, y centrándome en la ciudad de Monterrey, para ser más exactos, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, obvio, sin dejar de lado a las otras escuelas, tanto públicas y privadas, que aquí en la ciudad prevalecen, o en el país, o en el mundo. Cada uno haga sus conclusiones, dependiendo en qué recinto se encuentre. Tal vez algunas escuelas brillen por su poderío económico y la infraestructura que eso puede dejar. Otras escuelas por la afluencia de alumnado, otras por la brillantez en ciertas carreras universitarias, y otras simplemente porque son las baratas, las patito, como le llaman algunos, las que ofrecen los títulos plastificados y que de un tiempo para acá son muy solicitadas por las facilidades que ellas brindan. Existen muchos decepcionados rondando por las calles de la ciudad, y existen aún muchos egresados que, después de vivir ilusionados 4 años, esmerándose por una mejor vida, terminan decepcionados trabajando en aquellos empleos contemporáneos, reducidos al término de obreros digitales, los denominados call centers. Solo por mencionar algunos, no debemos olvidar que existen licenciados, médicos, abogados, etcétera, que laburan en la dirección general de un taxi o en algún empleo que ellos jamás pensaron tener. Todos ellos forman la clase elite que alguna vez formó parte de las filas de la universidad, Los que hemos conocido cómo es estar en las aulas, nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el decrépito sistema educativo que allí se imparte, los métodos obsoletos con los que se educa a los jóvenes ilusionados, desde el desarrollo de un plan de estudios engañoso hasta los maestros ineficaces que lo imparten. No quiero generalizar y decir que todas las carreras o todos los maestros van por esta vía de esterilidad educativa, pero sí en su gran mayoría. La educación ya dejó de ser pública y solo es accesible para algunos cuantos, comenzando desde el ridículo examen de selección, o mejor dicho, examen de discriminación, hasta los precios en las cuotas escolares. La educación ya es una mercancía y es un producto en manos de quien puede pagarla. Se ha mercantilizado, porque así lo han querido los políticos, empresarios y rectores universitarios. Sin embargo, esto no cambiará de la noche a la mañana. Las políticas públicas no se enfocan en desarrollar planes integrales en la educación. Hablo desde la educación primaria o básica, hasta la universitaria o profesional, como le llaman. Los alumnos ahora van a los recintos educativos a cansarse, a dormitar, a burlarse de lo que es extraño para ellos. Se ha convertido en una gran pasarela de frivolidad, en un cementerio inanimado, un gran teatro lúdico donde los personajes son los alumnos, los muertos vivos, son los que padecen el letargo y son abnegados a despertar por los dulces sedantes que nos venden. Son carentes de un pensamiento crítico analítico de la realidad, hasta convertirse en meros engranajes de la máquina. Sin importar nada, simplemente la remuneración económica que reciben y que sea de acuerdo a su grado de estudios. Es donde comienza la fiesta de las apariencias. Es común escucharlos decir: no estudié para el examen, reprobé la materia, págale al maestro o cómprale una botella. El mundo de la corrupción en todo su esplendor. El paraíso también es etílico. Cada día por los pasillos se escucha de fiestas, de alcohol, al por mayor, de drogas, de vicios, de cigarros, de insanidad, de sexo. Como les comentaba, es la pasarela de lo frívolo y soberbio. Desde los atuendos de moda hasta las acciones mundanas que engrandecen a los privilegiados universitarios, al final parecen cuerpos momificados, danzando en el cementerio de lo inanimado. Y los pocos que logran evadir este tipo de circunstancias viven toda su vida estudiando, porque es lo único que saben hacer, estudiar y aprenderse cada punto y coma de los libros y teorías. Se inventan e inventan títulos para nunca apegarse a la vida real, y seguirán caminando por la calle, contoneándose con las medallas ganadas. Se nos ha olvidado que estamos para colaborar. Si tienes un conocimiento, compártelo, bríndalo, regálalo, sin esperar nada a cambio, ya sea dinero o adulaciones pretenciosas. La clase universitaria ya dejó de ser respetada, y si queremos regresar a los tiempos donde se iba feliz a la escuela por aprender algo nuevo, se tiene que hacer una regeneración total en cada uno de los aspectos que envuelven al ser humano, desde lo individual hasta lo colectivo. Para conquistar el universo desde un enfoque metafórico, tenemos que conquistarnos y conocernos primero a nosotros mismos. Saber quién soy y qué quiero ser. Una vez que sé lo que soy, aprender a colaborar y con mis conocimientos llegar a una estabilidad colectiva, cósmica, universal. Aún tenemos la esperanza viva. Hola, buenas noches. Estamos una vez más en Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Pues como comenzamos el programa, pues sí, uno va caminando por la calle y te encuentras a amigos que van emocionados a hacer el trámite, ¿no? Con este pequeña introducción, no quiero sonar un poco abnegado a la universidad. Simplemente es buena la universidad, es bueno ir a estudiar, es bueno ir a aprender, pero a veces en este tipo de lugares no se va a aprender, se va a desaprender, se va a conocer otras cosas que no tienen nada que ver tal vez con los libros, se va a vivir de otra forma, se va a ilusionarse en otro aspecto. Y pues están comenzando ya los trámites, así que si estás escuchando esto, pues estás pensando estudiar, pues adelante, hazlo, pero hazlo desde un enfoque de conocimiento, un enfoque que te deje pues ese pensamiento crítico analítico, ¿no? Y por otro lado, el examen de selección pues es un invento, ¿no?, de la homogeneización, para que el estudio sea para algunos cuantos, para que los que pueden pagar este producto o esta mercancía, pues lo hagan, ¿no? Por otro lado, los gobiernos no han invertido en presupuestos más grandes, ¿no?, para las universidades públicas. Es por eso que en muchos estados los precios son exorbitantes. Se gasta en otras cosas y en la educación pues no se le invierte lo que se debe invertir, ¿no? No se da un enfoque. Y es así como terminamos desempleados, terminamos deambulando por las calles, porque no tenemos tal vez la facilidad de un lugar que puedes ir a solicitar. Y los que tienen este lugar, muchas veces o salimos decepcionados o permanecemos ahí porque no sabemos hacer otra cosa con nuestro tiempo libre. Pues buenas noches a todos, qué bueno que nos escuchan, si alguien nos escucha. Realmente no sabemos si siguen escuchando esto. Esperemos, si no lo escuchas ahora, tú que me estás escuchando en este momento, que has descargado el programa, pues un saludo para ti en cualquier lugar de la ciudad que te encuentres caminando. Pues gracias por descargarlo. Tenemos algunas cosas interesantes hoy. Seguimos en mayo, como lo comentamos dos programas anteriores, porque el lunes pasado no hubo. Dos lunes anteriores, perdón. Sigue el mayo rojo, como hace 4 años, de lo sucedido en Atenco. Siguen los meetings, las mesas de diálogo. Se siguen organizando pues situaciones de denuncia a raíz de estos 4 años. Tenemos el audio de Trinidad Ramírez. En lo que fue el marco en el Zócalo de la Ciudad de México, en lo que fue el marco del 3 y 4 de mayo, de la caravana por los presos políticos, tenemos aquí el audio. Y también tenemos un audio que no es reciente, pero es de su hija, que se llama América del Valle, que es hija de Ignacio del Valle, para que más o menos vayan conociendo pues su voz, ¿no? Yo tuve el placer de platicar con Trinidad, una señora con una entereza pues muy extensa. Me dio mucho gusto conocerla, platicar con ella. Le mando un saludo, tal vez ella nunca va a escuchar esto, pero pues le mando un saludo. Y una muestra de apoyo pues es el difundir todo lo que ha pasado en Atenco, en los programas anteriores, y pues en este vamos también a dar un a desglosar los nombres de los 12 presos y un pequeño semblante, ¿no?, de lo a lo que se dedicaban, quiénes eran, una semblanza de ellos, para que no se despeguen. Vamos a conocerlos un poquito, ¿no?, porque la verdad es muy muy muy triste el hecho de cómo nuestro gobierno se ha manejado, y no solo el nuestro en México. Pensando hace tiempo, me quedé un poco mudo y muy pensativo el hecho de que desde hace siglos se vive como el día de hoy, con tanta represión, con tanta injusticia, con tanta sangre, y justo ahora pues se vive una barbarie, ¿no? Vamos a regresar, vamos a una canción y ya vamos a regresar para conocer a los a lo que fue pues la semblanza esta que les digo de los presos políticos. Discúlpenme si estoy un poco lo que pasa es que estoy solo, estoy muy solitario últimamente, entonces tengo que estar preparando la canción y tengo que dialogar con ustedes, con la persona que me escuche, y es un poco difícil coordinar mis dos partes del cerebro, pero bueno, vamos a regresar y espero y sigan escuchando Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Vamos con una canción, pues es viejita, trae algunos recuerdos por acá. Vamos a regresar ya para entrar de lleno ahora sí el programa. Y prometo programar las canciones en este espacio de tiempo que son 4 minutos 39 segundos para ya no trabarme tanto a la hora de hablar. Bueno, regresamos. Espero y la canción los mueva un poco y los anime. She wants it. He doesn't want enough. She dreams it. He dreams in shades of blue. She holds on. He lets go of all they know. He's living. She's dying way too young. A girl so strong, broken one by one. Imagina que no puedes ver el sol. Imagina que desde hace 3 años no hablas con tu familia. Imagina que sientes miedo. Imagina que estás encerrado. Imagina que estás encerrado injustamente. Ignacio del Valle Medina, Edgar Eduardo Morales. Felipe Álvarez. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Bueno, pues ya regresamos después de escuchar esta canción y esta cápsula. Bueno, vámonos ya de lleno a conocer a los 12 presos un poquito, obviamente. Ya en cada uno de nosotros está, pues, difundir esta información. Como les digo, en sus páginas personales traten de buscar información de los 12 presos y difundirla. En el típico copy paste, ¿no? Para hacer de esta, pues de esta injusticia, pues algo un poco más grande, porque a pesar de que es muy grande todo este movimiento, todavía existe mucha gente que desconoce, ¿no?, lo que está pasando en México en cuestión de derechos humanos. Hablando de derechos humanos, pues antes de entrar de lleno a esto, para comunicarles rápidamente que se está preparando una nueva caravana a San Juan Copala, humanitaria, porque pues las cosas creo que están allá un poco duras, subidas de tono. Entonces se están preparando una nueva caravana humanitaria para llevar, pues, lo necesario a esta comunidad, para entre alimentación, vestimenta, cuidados médicos, etcétera, y pues la observación, ¿no?, de todo esto, levantar algún informe, reporte, etcétera, y tratar de coadyuvar a que se genere información en esta zona del país. Entonces, pues esto creo va a ser el 8 de junio, esta nueva caravana que va a salir, y pues esperemos si no suceda algo pues como aconteció aquel 27 de abril, y esperemos si no, desde ahora se ha hecho como que un comunicado para hacerlo pues más visible para todos, que todos estemos enterados de esta caravana. Entonces enfocar y poner el ojo ahí, si todo sale bien, pues esperemos y todas las personas pues reciban la ayuda humanitaria que están por llevar. Y conociendo un poco más a los presos, conozcamos un poco a quién es, qué hacen, y por qué, cuánto tiempo los sentenciaron, etcétera. Narciso Arellano Hernández, él es originario de la Magdalena, Panuaya, Texcoco. Él es obrero de la construcción, él es casado y con un hijo de 7 años. Tal vez su hijo ahorita ya tiene un poco más de edad, tal vez, como le digo, que tienen encerrados 4 años. Exactamente no sé cuándo publicaron esta información. Él practicaba fútbol y le gustaba trasladarse en bicicleta. Nunca le gustaron los problemas, por lo que siempre evitó cualquier conflicto, hasta que el 3 de mayo, en que sin preguntarle nada, lo golpearon y de pronto vio su vida trastornada completamente. Lo que más siente es no poder estar al lado de su hijo, y menos explicar el por qué está en el penal. Se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social Dr. Alfonso Quirós Cuarón, en Molino de las Flores, Texcoco. Fue injustamente condenado a 31 años de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado. Óscar Hernández Pacheco. Él es originario de San Salvador, Atenco, chofer particular de oficio, con un hijo de 3 años y una niña de 8. Le gusta practicar el fútbol. Ha pertenecido a la directiva local, dirigiendo 5 equipos que iban desde los niños hasta veteranos, logrando 2 copas de campeonato y 3 lugares dentro de la liga. Se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social Dr. Alfonso Quirós Cuarón, en Molino de las Flores, Texcoco. Él fue injustamente condenado a 31 años de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado. Edgar Eduardo Morales, originario de San Miguel Tocuila, Texcoco, excelente estudiante de bachillerato, según sus profesores, y además arduo trabajador, pues había que ayudar a su padre en el sostenimiento de la casa y para ser ejemplo para sus hermanos menores, ya que él es el mayor de los tres hermanos. También le gusta jugar fútbol, deporte en el que obtuvo algunos campeonatos. Cuenta que su novia lo visitó todo un año, pero él decidió terminar la relación durante una depresión al verse ya tanto tiempo injustamente preso. Se encuentra preso en el Centro de Adaptación Social Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, en Molino de las Flores, Texcoco. Fue injustamente condenado a 31 años de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado. Inés Rodolfo Cuellar Rivera. Él es originario de San Miguel Laixpan, abogado de oficio, casado y padre de un niño de apenas 5 años. Su mayor pasión ha sido escribir. Por la formación católica que recibió de su madre, en algún momento pensó ser sacerdote. Hoy en la prisión sigue escribiendo. Después de que su compañero, Vicente, logró su libertad, tomó la responsabilidad de sacar por escrito la voz de los presos y siguió escribiendo el periodiquito que rebautizó como Las Voces del Silencio, a través del cual ha entusiasmado a presos comunes para que escriban en este folletín. Se encuentra preso en el Centro de Adaptación Social Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, en Molino de las Flores, Texcoco. Fue injustamente condenado a 31 años de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado. Julio César Espinosa Ramos, originario de San Pablito, Chiconcuac, Estado de México, de oficio comerciante. Nació en 1988. Al regresar del trabajo, por las tardes, le encantaba jugar frontón en las canchas de San Pablito. Era novio de una chica muy alegre, que compartía con él su gusto por el fútbol. Fue detenido el 3 de mayo del 2006, lo golpearon las fuerzas policíacas con tolete y una tabla de madera, y fue pateado en todo el cuerpo. Lo amenazaron de muerte. Se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, en Molino de las Flores, Texcoco. Fue injustamente condenado también a 31 años de prisión, bajo la misma acusación de secuestro equiparado. Juan Carlos Estrada Cruces, originario de San Francisco, Acuexcomac, Atenco, Estado de México. Bicitaxista y chofer de transporte público. Nació en 1982, vivía con su pareja y su hija de entonces 10 años. No pertenece a ninguna organización social. Fue detenido el 3 de mayo de 2006. Se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, ubicado en Molino de las Flores, Texcoco. Él también fue injustamente condenado a 31 años de prisión bajo la misma acusación de secuestro equiparado. Alejandro Pilón Zacate es maquilador de ropa, originario de Santa María Chiconcuac, Estado de México. Nació en 1980, tiene esposa y un niño con necesidades especiales. Le gusta mucho el frontón y correr en bicicleta. Es ganador de varias competencias locales en bicicleta. La mayor parte del tiempo lo pasaba con su hijo, en terapias familiares e individuales, por su condición especial. No pertenece a ninguna organización social y él fue detenido el 3 de mayo del 2006 en un retén de la Policía Federal Preventiva en la carretera Lechería-Texcoco, circulando en su bicicleta. Los efectivos le impidieron el paso y le pidieron una identificación. Al no contar con ella, uno de los mandos lo asoció arbitrariamente a los acontecimientos represivos de ese día. Lo detuvieron con lujo de violencia y recibió patadas y toletazos. Una vez detenido, se le mantuvo de rodillas y con la cabeza entre las piernas durante largos periodos. Fue detenido junto con los hermanos Ordóñez Romero. Se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, en Molino de las Flores, Texcoco. Injustamente condenado a 31 años de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado. Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero son dos jóvenes hermanos originarios de La Pastoría, Atenco, Estado de México. Ninguno de ellos pertenece a alguna organización social. Jorge es bordador y obrero de la construcción. Nació en 1980, tiene esposa y dos pequeños hijos. Román también es bordador, nació en 1985 y vivía con su mamá. A los dos les gusta mucho el ciclismo y el fútbol, la música de banda y el pasito duranguense. También tocar la guitarra y cantar. Román, a pesar de su juventud, se había hecho cargo de los gastos de su hermana, quien es madre soltera de una niña y también de su señora madre. Siempre muy responsable, no quería que su mamá siguiera trabajando. Por esto lamenta más su encierro, ya que lo que ahora percibe de hacer bolsas con papel reciclado, actividad que aprendió en el penal, no es mucho y su mamá ha tenido que volver a trabajar. Considera injusto que su madre tenga que seguir trabajando para mantenerlo ahora a él. Ambos fueron detenidos el 3 de mayo del 2006 en un retén de la Policía Federal Preventiva en la carretera Lechería Texcoco, mientras circulaban en sus bicicletas. Los efectivos le impidieron el paso y les pidieron una identificación. Al no contar con ella, uno de los mandos los asoció arbitrariamente a los acontecimientos de ese día. Los detuvieron con lujo de violencia y recibieron patadas y toletazos para subirlos a un vehículo policiaco donde les arrojaron sus propias bicicletas encima. Los torturaron durante 2 horas. Fueron detenidos junto con Alejandro Pilón Zacate. Una vez detenidos, se les mantuvo de rodillas y con la cabeza entre las piernas durante largos periodos. Se encuentran presos en el mismo centro de readaptación social de Molino de las Flores, Texcoco. Ellos también fueron injustamente condenados a 31 años de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado. Héctor Galindo Cochicoa. Él es integrante y asesor jurídico del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, nació en Nezahualcóyotl, Estado de México. El 6 de febrero de 1974, al momento de su detención, estudiaba en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue detenido el 3 de mayo del 2006 en el municipio de Texcoco, Estado de México, con fuerte brutalidad policíaca que incluyó amenazas de muerte, golpes con el tolete y escudo, patadas, así como posturas incómodas obligadas por largos periodos. No contó con abogado defensor al momento de su declaración preparatoria. Ha sido injustamente condenado a 67 años y 6 meses de prisión por el delito de secuestro equiparado, además de encontrarse procesado por el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte en grado de autoría intelectual. Se encuentra en un penal federal de máxima seguridad, en el Cefereso número 1, conocido como el Altiplano. Felipe Álvarez Hernández es un campesino originario de Nexquipayac, Atenco, e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Es agricultor de maíz y tiene esposa y 3 hijos. Nació en 1951. Desde muy joven participó en reuniones campesinas, iniciando su participación social. En los 80s participó en el Frente Popular Regional en Texcoco y en los 90s en el Frente Popular del Valle de México, para finalmente tomar parte en la formación en 2001 del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Organización de campesinos y vecinos en contra del proyecto del aeropuerto que despojaría de sus tierras a los pobladores de San Salvador Atenco. Les gusta la música ranchera y los corridos. Les gusta también cantar, jugar con sus nietos y participar en los eventos festivos del pueblo. Lo conocían también por su legendario caballo Patas. Fue detenido el 3 de mayo del 2006 con enorme brutalidad policiaca que incluyó golpiza en la cara y ser arrastrado por escaleras abajo para conducirlo a un vehículo policiaco donde siguió siendo golpeado. Las golpizas continuaron durante varias semanas después de su detención. Ha sido injustamente condenado a 67 años de prisión. En su condena existen irregularidades, como no estar acreditado el cuerpo del delito del secuestro equiparado, ya que se cuenta con el antecedente de que 2 integrantes más del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra han ganado una resolución jurídica que los absuelve del delito de secuestro equiparado porque el tribunal correspondiente arribó a la conclusión de que no se configuraba el cuerpo del delito. Debido a que este nunca se materializó, sobre esos mismos hechos está basada la acusación y la condena contra Felipe Álvarez, lo que abre la posibilidad de que, al interponer el amparo directo en contra de la sentencia de 67 años, esta pueda revocarse. Se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en el Estado de México, en el municipio de Almoloya de Juárez. Ignacio del Valle Medina es originario de San Salvador Atenco e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y uno de sus dirigentes más conocidos. De ocupación serigrafista, tiene esposa y 3 hijos. Nació en 1953 y todos los que lo conocen con cariño le llaman Nacho. Desde joven, siendo estudiante de la carrera de Sociología, se interesó en impulsar acciones a favor de la justicia, por lo que comienza a participar en varios grupos, uno de ellos de alfabetización con habitantes locales, para más tarde luchar contra las altas tarifas de energía eléctrica. En los 80s participó en el Frente Popular Regional en Texcoco y en los 90s en el Frente Popular del Valle de México, junto con varios de sus compañeros que hoy integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Participa en la integración de Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, un grupo civil de asesoría y de labor social para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de su localidad. para finalmente tomar parte en la formación en 2001 del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización de campesinos y vecinos en contra del proyecto del aeropuerto que pretende despojar de sus tierras a los pobladores de San Salvador Atenco. Le gusta ver el fútbol y el box, escucha música popular y de protesta, y lee muchas novelas. Una de sus aficiones era cortar de manera gratuita el pelo, aunque se dice que todos a quienes les cortaba el cabello quedaban igual. Le ponía una jícara en la cabeza y con eso se guiaba para hacer el corte. Fue detenido el 3 de mayo de 2006 en un domicilio particular en Texcoco, Estado de México, con fuerte brutalidad policíaca que incluyó amenazas de muerte, tortura, golpes y patadas. En su detención no se mostró orden de aprehensión, tampoco pudo contar con abogado defensor en su declaración preparatoria, lo que entre otras razones viola el principio de debido proceso y garantías constitucionales fundamentales. Ha sido sentenciado por 3 acusaciones de secuestro equiparado. Las primeras 2 suman 67 años y 6 meses de prisión, y por la tercera se le condenó a 45 años más, sumando 112 años, lo que equivale a cadena perpetua. En su condena existen irregularidades, por ejemplo, no está acreditado el cuerpo del delito de secuestro equiparado y se cuenta con el antecedente de que 2 integrantes más del Frente han ganado una resolución jurídica que los absuelve del delito de secuestro equiparado, porque el tribunal correspondiente arribó a la conclusión de que no se configuraba el cuerpo del delito, debido a que nunca se materializó. Sobre estos mismos hechos está basada la acusación y la condena contra Ignacio del Valle, lo que abre la posibilidad de que al interponer el amparo directo en contra de la sentencia de 67 años, esta pueda revocarse. Se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, ubicado en el Estado de México, en el municipio de Almoloya de Juárez. Esta fue la pequeña semblanza de ellos, y me gustaría ahora poner el audio de su esposa para que lo escuchen y pues como ir compenetrándonos, ¿no?, un poco más con todo esto, porque la verdad es un muy injusto lo que está sucediendo. Entonces, platicando con la señora Trini, porque así le dicen, la señora Trini ya me platicaba que en el penal del Altiplano, que es donde se encuentran, que es el de máxima seguridad, en el cual yo creo que deberían de estar, en el que se supone deben de estar, pues los criminales más peligrosos de México, y es ahí donde mandaron a 3 personas del Frente. Entonces ella me comenta que están 23 horas encerrados en un cuarto de 2x2, que las 24 horas del día las luces están encendidas y tienen una hora para salir, o sea, 23 horas encerrados y una hora para salir, que cumplen 24, y que tienen 5 minutos para comer, y que injustamente también sufren de acoso, ¿no?, ya en la celda, como por ejemplo el sueño interrumpido, de que tú estás dormido y a las, no sé, 3 de la mañana, 2 de la mañana entran los guardias y empiezan a hacer pues la excusa, ¿no?, del típico chequeo. Entonces, que en una noche hasta lo pueden hacer 2 o 3 veces, y que lo han hecho. El sueño interrumpido, imagínense estar pues con las luces encendidas todo el tiempo, y luego que cuando estés dormido entren y te molesten. Las 24 horas están pues grabándolos, tienen cámaras, y pues es muy muy injusto lo que se vive ahí. El trato es muy muy triste, te deja pensando muchísimo. Me comentaba la señora Trini que ella en su casa en San Salvador Atenco, en ocasiones hay vuelos muy constantes o sobre su casa, helicópteros que son del ejército, obviamente, que están así como que sobrevolando, y esto se debe también porque hay ahorita 2 perseguidos en este momento, que es su hija, que es América del Valle, y Adán Espinosa. Entonces pues lo están, pues como tristemente se dice, pues cazando, ¿no? Y pues es algo que debemos de pensar todos y de conocer,

Ese día, en el meeting que fue en frente de la Suprema Corte de Justicia, también transmitieron un comunicado de América. Pues, vale resaltar que es una perseguida política. Y Trini me comentaba que le digo, pues yo soy de Monterrey y la verdad pues tengo pues un mucho gusto, ¿no?, de conocerle. Ella pues con una mirada muy muy dulce pues nos saludamos y todo, y yo le comentaba que pues a veces uno se siente en ocasiones pues triste, ¿no?, saber que todo esto pues está sucediendo, y le digo que pues tenemos que hacer un esfuerzo por llevarlo más lejos, para que se conozca más, para que esta injusticia se, y esta y muchas otras obviamente, se conozcan. Y me dice, y le digo, pues algunos compañeros y yo, etcétera, manejamos una pequeñita página de internet y hacemos algunas otras cuestiones fuera de internet, tratando de difundir esto. Y ella, con unas palabras pues muy sabias, obviamente me dice que pues en esta lucha no hay ni pequeñas cosas ni grandes cosas, sino todo lo que hagan las personas, ya sea en otro país o en otra ciudad, sobre esta información que se lleva a conocer, pues es algo grande, y que ella está muy muy agradecida con cada persona que se toma el tiempo de difundir este tipo de aberraciones que está haciendo el Estado mexicano. Bueno, escuchemos a América y regresamos. Toda represión tiene varios responsables. El oficial de las fuerzas del orden, que ataca físicamente. Los superiores de ese oficial, que dan la instrucción. Los funcionarios de alto rango, que le dan la orden a las fuerzas del orden. No hay represión ni violación a los derechos humanos sin responsable, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, lo crea así. En toda represión hay víctimas. Los jóvenes asesinados, las mujeres violadas, las personas golpeadas, los presos políticos. No hay democracia con presos políticos, aunque el sistema de justicia mexicano lo crea así. Ábreles la puerta. Adhiere a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. A todos los pueblos de la orilla del agua, Atenco. Al Comité por la Libertad y Justicia. A todas las organizaciones hermanas de México y de todo el mundo. Desde la trinchera del exilio hasta allá, ustedes reciban un abrazo que no se acaba. Me dirijo a todos en un momento particular por el que atraviesa México y en el que a los verdugos más les hubiese gustado la desmemoria y la resignación, aprovechando la pandemia de la influenza, un problema grave de salud que ellos y su sistema capitalista han generado. En Atenco ni olvidamos ni perdonamos, y tampoco nos rendimos. Se cumplen 3 años desde que la bestia asestó una de las venganzas más brutales contra nuestra organización y pueblo. Quisieron exterminarnos, despedazarnos moralmente, ensangrentaron a nuestro pueblo a plena luz del día, golpearon y violaron sexualmente, allanaron, dispararon a mansalva, hasta asesinar y dejar heridos. Los principales represores, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, y sus esbirros Wilfrido Robledo y Eduardo Medina Mora, hubieran querido tener cárceles vacías para poder llenarlas del pueblo bravo que echó abajo el aeropuerto y que demostró que ninguna oligarquía, que ningún puñado de despojadores es invencible. Porque Atenco demostró que sí es posible vencerlos. Su operativo rescate policíaco-militar fue una decisión de Estado, fue una venganza de Estado. Y no hay nada que la pueda contradecir cuando la verdad está a los ojos de todo el mundo. Y no hay nadie que la pueda justificar, salvo los mismos represores. ni con la exoneración que les concedieron la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criminales dejarán de ser eso. Criminales y culpables. 3 años de un largo camino lleno de impunidad, en el que la prepotencia de los 3 poderes de gobierno siguen quedando al desnudo y en los que lo único que han conseguido es la indignación del pueblo de abajo al que le siguen cerrando las vías y puertas para conseguir justicia, y que nada tenemos más que nuestra dignidad y una alta moral que no nos permite claudicar en la lucha y mucho menos abandonar a los nuestros en los calabozos o el olvido. Hace 3 años los verdugos salivaban y se hinchaban de júbilo cuando nos abatían. No faltaron los linchadores medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, ni los infames como Onésimo Cepeda, Miguel Ángel Yunes o el mismo Felipe Calderón, que se apresuraron a celebrar y reivindicar la represión. Desde los dueños del dinero, la mafia del PRIAN, hasta las fracciones más podridas del PRD, se alegraron del crimen contra Atenco. Los más valientes se quedaron callados, pero el silencio ante el agravio jamás es neutro y hasta resulta peor. Se nos hizo un deber no rendirnos, se nos hizo un principio estar de pie. Nos dejaron con rabia y dolor, que se tuvo que transformar en fortaleza y coraje para volver a enderezarnos, y sin embargo la herida era tan grande que no habíamos podido curarla pronto ni solos, de no ser por la hermana solidaridad que en ningún momento nos ha dejado. Sobre el golpe que dejaron las bestias, la solidaridad puso su caricia y abrazo. Esa es la solidaridad a quien Atenco le debe tanto, pues no era la primera vez que nos acompañaba y nuestra gratitud se vuelve insuficiente para corresponderle. Sin la movilización de decenas de organizaciones sociales, de la otra campaña, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también de otros esfuerzos y lazos fraternos que hemos construido desde la defensa de la tierra, sin las protestas de hermanos de otros países, sin el acompañamiento de organismos de derechos humanos, artistas, religiosos, periodistas, consecuentes, sin el papel que han jugado algunos medios de comunicación como La Jornada y sobre todo los independientes y alternativos como Machete Arte, Cencos, Canal 6 de Julio e Indimedia, que hicieron todo lo posible para romper el cerco informativo, junto a tantos que por aquí y por allá fueron imponiendo la verdad sobre la mentira, sin cada una de las acciones, muchas veces anónimas, pero igualmente valiosas, sin la solidaridad de todos ustedes, Atenco después del Mayo Rojo simplemente no sería el mismo que es hoy. En el mismo sentido va el reconocimiento a la campaña nacional e internacional por la libertad y justicia para Atenco y al comité de la misma, que con entera disposición ha nacido y sigue creciendo como resultado de la permanente construcción entre muchos hermanos que de manera individual y colectiva han creído en el frente. A todos nuestros hermanos que desde la defensa de la tierra, desde el Mayo Rojo y desde ahora, nos siguen acompañando y aliviando nuestras heridas, muchísimas gracias. Todavía es largo el camino, mas hay que destacar los logros y lecciones. El retorno del compañero Bernardino y la liberación del compañero Pedro Reyes son logros de los abogados defensores y del pueblo que no ha parado de presionar con la movilización. La arbitraria expulsión de nuestros 5 hermanos extranjeros que hace unos días revocó un juez y que invalida la orden que les impidió todo este tiempo volver a México, es muestra de que la razón está del lado del pueblo, mientras que a los represores las mentiras se les siguen cayendo. A nuestras hermanas y hermano, a Cristina Valls, María Sostres, Valentina Palma, Samantha Diezmar y Mario Aguirre, les decimos que desde Atenco sentimos un gran compromiso y una enorme admiración por su gallarda lucha que sigue exigiendo justicia desde sus patrias. De por sí ya tienen un lugar en nuestra conciencia y memoria, Pero si así lo decidieran, nuestro pedacito de patria y el pueblo mexicano de abajo, esperaríamos su retorno, mismo que nos seguiría dignificando y alentando en esta lucha que ya es de todos y que no va a dar marcha atrás, por ustedes y por todos los que seguimos sufriendo el Mayo Rojo. Los alcances que ha tenido la campaña desde febrero del presente año, cuando tuvo su presentación, no son pocos. Ha conseguido que muchas personalidades y organizaciones tomen en sus manos la demanda de la libertad y justicia para Atenco. No hay organización que no proponga en positivo y hacia adelante. Todos se las ingenian para impulsar alguna actividad de acuerdo a sus posibilidades, que van desde las marchas, foros, exposiciones, proyecciones, programas y entrevistas en la radio, festivales culturales y toda clase de creatividad. Esta respuesta de ustedes, hermanos solidarios, está generando una reacción en los represores. El verdugo Enrique Peña Nieto, el Golden Boy priista, parece que se ha sentido incómodo últimamente. Hay que recordar que las primeras visitas a los presos por parte de integrantes del comité las habían obstaculizado con los argumentos más absurdos, tanto en el penal del Molino de las Flores como en el altiplano. La última que se hizo a este no fue igual y por fin se logró el encuentro entre nuestros hermanos Ignacio, Felipe y Héctor y nuestros hermanos obispos Samuel Ruiz, Raúl Vera y Miguel Concha, que semanas antes también emplazaron al gobierno mexiquense a trasladar a dichos presos a un penal de fuero común. Por este hecho se vio cuestionado Peña Nieto, quien respondió a periodistas que iba a considerar el traslado. Este engreído que lo único que hace cuando habla es promoverse y ordenar alguna represión o imposición en el Estado de México, empieza a sentir el costo político de una represión como la que ordenó el 3 y 4 de mayo de 2006, y que en su carrera presidencial será un lastre que no se podrá quitar de encima, y que más le valdría que de una vez libere a los 12 presos políticos de Atenco y a todos los que cargan procesos falsos, que termine con la persecución y disuelva todos los cargos que reactivó contra Atenco. Porque de cualquier modo vamos a seguir demandando el traslado y liberación de los 12 presos y vamos a seguir luchando para que los represores de medio y alto mando, incluyéndolo a él, sean castigados. Estos logros, más los que se acumularon durante 3 años, son de todos. Todavía es larga la jornada de lucha y resistencia, pero mientras nuestra voluntad se manifieste en el trabajo colectivo, honesto y respetuoso, no habrá forma para dudar de que seguimos venciendo y que el día de la victoria es nuestro. Como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no hemos estado exentos de errores. A veces nuestra desesperación y otras la falta de brújula y unidad han querido desviar el objetivo principal, que es la libertad de los 12 presos políticos. Aciertos y desaciertos hemos tenido, pero quizás sea la prueba más fehaciente de que no hemos renunciado a la lucha y de que no vamos a renunciar a los nuestros. Venimos combatiendo el sectarismo y aunque es compleja esta batalla, como frente, estamos convencidos que necesitamos de todas las manos solidarias, porque solo con la fuerza de todos vamos a sacar a los presos. Hemos buscado todas las formas para que el punto de la libertad de los presos políticos siga presente entre el movimiento popular, la opinión pública y, por supuesto, entre los grandes pendientes que el Estado debe resolver, dado que es este quien mantiene injustamente presos a nuestros 2 hermanos de Atenco, pero también a muchos más de otros rincones del país. Como siempre, la lucha popular va contracorriente, tiene altas y bajas, pero sin caer en falsas expectativas, a mi consideración, este es un momento bueno y debemos aprovecharlo para seguir empujando lo más posible y los más posibles la libertad y la justicia. En Atenco, Aguescomac, Mezquipayac, Ixtapan, la colonia Francisco y Madero, la Magdalena, Tocuila y todos los pueblos vecinos de la orilla del agua, se tiene que asumir de igual modo la campaña por la libertad y justicia. No hay mejor manera para resistir y hacer frente que cerrando filas con nuestra unidad y organización. Nosotros somos los primeros y más interesados en que se haga justicia a nuestros pueblos agraviados. Y somos nosotros los que debemos poner el ejemplo de firmeza y decisión. Porque esa es la mejor forma de corresponder a la solidaridad y a la memoria de Javier y Alexis. Y es la única manera para volver a estar juntos. La lucha que debemos por la libertad de los presos políticos va a determinar qué tan convencidos estamos para defender nuestras tierras, razón de fondo por la que nuestros hermanos hoy están tras las rejas. Por todo esto, hago un llamado de la manera más respetuosa a todos los pueblos de Atenco, pero también de la región, para que juntos arranquemos a los presos políticos de las garras del verdugo Peña Nieto, quien en lugar de andar despojando, reprimiendo y en campaña electoral, debería estar tras las rejas cumpliendo las sentencias de 32, 67 y 112 años de cárcel, que siendo inocentes les aventó a nuestros hermanos para seguirse vengando. Que siga la campaña por la libertad y justicia, que nadie baje la guardia, que todas las manos asuman la bandera de Atenco y que nadie se acueste y se levante resignado. A 3 años de la barbarie nos queda mucha dignidad. El dolor nos ha templado y no estamos dispuestos a renunciar a la libertad. Juan Carlos Estrada Romero, Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes, Julio César Espinosa Ramos, Héctor Galindo, Felipe Álvarez e Ignacio del Valle, resistan, compañeros, resistan, porque en la trinchera que nos puso la lucha, en el pueblo, en el campo, en las montañas, en las asambleas, en las universidades, en las fábricas, en las calles, en el exilio y la cárcel misma, estamos de pie. Aquí seguimos. No nos han vencido. Tierra y libertad. Por Javier y Alexis, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Mayo rojo, ni perdón ni olvido. Presos políticos y libertad. Hasta la victoria, venceremos. América del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. regresamos después de escuchar a América del Valle. Muy inspirador, la verdad. Y después pasamos a un poco de llenarnos de energía con algo de música vallenata. Ya estamos llegando al final del programa. Espero y ese tipo de comunicados, que comúnmente nosotros que vivimos acá en el norte del país, pues no estamos como muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces espero que este tipo de detalles pues nos dejen nos siembren, ¿no? Esa pequeña semillita de indagar y de ser inquisitivos, ¿no? En cuestión de ese tipo de causas. Y pues más que nada, pues invitarlos a que participen, ya sea de una forma de conciencia, una forma pues material, ¿no? Apoyando con todo a este tipo de luchas o de pensamientos. Por otro lado, también los queremos invitar a un evento que va a estar próximo a realizarse. Esto es por parte de Conciencia Activa. Va a haber un show musical y algunas cositas por ahí que valen la pena ir a escuchar. Esto va a ser el 27 de mayo. En un momentito les paso la información porque esto se está abriendo y está un poco lento esta computadora. Entonces va a ser el 27 de mayo en la Universidad Humanista de las Américas. Va a ser un evento gratuito y pues como es ya común de los chicos de Conciencia Activa, pues habrá comida vegetariana, vegana, gratis, y pues bandas musicales y alguna proyección de algún documental, y también dos pláticas que habrá, una sobre agricultura orgánica y la otra pues todavía no se abre, pueden creerlo. Estoy esperando para pasarles bien el dato, porque para estar todos bien atentos, ¿no? Esperemos unos segunditos, porque como yo no estaba muy enterado de este evento, entonces llegué hace poco de nuevo, arribé a la mimética ciudad de Monterrey y pues mis compañeros me comentaron que están organizando este evento y pues qué bien, ¿no? De que se lleve a cabo, entonces por eso no tengo los datos como muy frescos, pero esto ya cada vez está peor, esta computadora está así demasiado lenta. Esperemos y funcione rápido. Bueno, antes, después de esperar hasta que se abra, etcétera, seguimos platicando acá. Y bueno, sí, sobre el diálogo que tuvimos con Trinidad Ramírez, la verdad la señora muestra pues una interés muy muy muy grande, que te quedas pues pensando de que podría hacer yo en su situación, ¿no? Cómo me encuentro, cómo me encontraría, ¿no? En esta misma situación sería algo muy muy difícil. Entonces, esperando a que se resuelva todo esto. Ahí en la plática en la que fuimos, dijeron que la Suprema Corte de Justicia podría resolver, porque el caso de los presos políticos está en la Suprema Corte de Justicia, y que podría resolver la primera quincena de julio o hasta la segunda quincena de agosto. Entonces es para todo el movimiento de que está organizando la defensa de los presos políticos, pues son muy importantes estos meses, estas fechas, en el cual pues están causando mucha, mucha energía a difundir todo esto y de alguna forma crear una cierta pues presión, ¿no? Contra los magistrados. y están recolectando firmas y todo. Pasó algo muy muy muy bello, que en el meeting que hubo, ellos pues recogían firmas y todo para presentarlas, pero también había algo muy muy bonito, que era de que tú podías escribir con tu puño y letra una carta, ¿no? A cada preso. Ellos ya venían las hojas ahí con los 12 nombres y tú pues les puedes escribir algunas líneas. Y esto pues es muy muy emotivo. Imagina tú que estás en estas condiciones y que te escriba alguien. Es así. Y alguien que no conoces, obviamente es todavía más alguien que está ligado a tu causa y que está sufriendo por lo que tú estás sufriendo, que estás encerrado. Si el simple hecho de recibir una carta es algo sublime, es algo muy muy muy bello el recibir una carta, imagínate recibir una carta en esta situación, en este shock psicológico, en esta forma en la que se vive. Entonces, si estás interesado, pues puedes ir a la página del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El link está en el blogspot de nosotros, el blogspot, por si algún día te topaste este programa navegando en internet y no sabes cuál es el blogspot, es Mentiras Hermosas, Verdades Injustas .blogspot.com, y desde ahí hay una forma para hacer el formato de la carta y pues lo puedes enviar, obviamente. Bueno, ya se resolvió el problema de la computadora y los datos exactos son: Conciencia Activa Show. La tocada o el show empieza con bandas como Libérate, que son de Monterrey. Todas son de aquí de Monterrey, por lo que veo. Sí, el Libérate, El Arma es la Palabra, It's Now, Everything You Said y Die Hard. Son las bandas que estarán tocando ahí. Se presentará un documental llamado Quimática. Un saludo para Gilberto, que está ausente en estos programas, pero lo recordé por el documental. Habrá una conferencia sobre agricultura orgánica. Si no me falla la memoria, vendrá una persona que vive en General Cepeda, que tiene un rancho que se le llama el Rancho El Chuzo. Tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Y es muy muy bonito cómo se vive ahí y el trato que tiene él con la tierra. Entonces es muy interesante. Si te interesa las situaciones sobre agricultura orgánica o estar en contacto con la tierra, ¿no?, con la naturaleza, pues asiste al show de Conciencia Activa, ya que va a venir el buen Bernardo a dar esta conferencia. Comida vegana para todos, o el que alcance, porque a veces la voracidad es muy muy muy fuerte, y pues se presentará ahí la comida. También habla una plática sobre violencia familiar y juvenil en la sociedad actual. Es muy interesante también, por si les interesa cómo se está moviendo las piezas del mundo que somos nosotros los individuos, y qué hacemos nosotros los individuos con nuestra conducta y cómo se impacta en nuestro entorno social. Pues esta es la plática: violencia familiar y juvenil en la sociedad actual. Y tal vez lo más bonito de todo, lo más bello de todo este show, es que la entrada es gratis. Entonces no hay excusa, no hay de que no tengo dinero ni nada. La entrada es completamente gratis y el lugar es la Universidad Humanista de las Américas, que está ubicada en Martín de Zavala, número 510, entre 15 de mayo y Matamoros. Esto se va a realizar el jueves 27 de mayo y el inicio es a las 5:30 de la tarde. Entonces ya saben, están todos invitados el 27 de mayo. Y hay otra invitación también, pero esta es un poquito después. Esta todavía tiene algún tiempo para seguirla difundiendo aquí en el programa. Este es otro show. Es el sábado 19 de junio del 2010. Desde Santa Cruz, California y Reno, Nevada, nos van a visitar dos bandas. Una llamada Distress y la otra llamada Content. Si quieres visitar su música en MySpace y eso, puedes visitar myspace.com/distress. XVX, o puedes visitar igual myspace.com/content XVX. Content es así, sin así como escucha con D al final. Y Distress es con doble S. Y de aquí de la ciudad va a tocar Clamman, El Arma es la Palabra, Libérate y Die Hard. Está muy movido entonces para las bandas de acá. Y el lugar es Allende y Mina, en el barrio antiguo, a las 6 p.m. La entrada pues a todas las edades, la cooperación es de 20 pesos, barata y accesible, y también habrá venta de comida vegana. Estas son bandas pues que traen un estilo de hardcore de mitad de los 90s por ahí. Creo que siguen, son los que siguen la herencia de Gather y de Seven Generations por aquellas localidades de Estados Unidos. Y son dos mujeres que vienen al frente cantando. Muy interesante, habrá que estar ahí. Esto es el sábado 19 de junio del 2010. Entonces, ya lo saben. La próxima pues es la de Conciencia Activa. Y bueno, pues ahora sí ya estamos por irnos. Pero tenemos una última situación por acá. Una amiga muy querida me envió una canción y pues la vamos a programar por acá, porque la verdad vale la pena escucharla, vale la pena escuchar lo que el trabajo que ella está haciendo. Es una mujer combativa de Santiago de Chile, que ella toca en una banda que lucha, y han hecho algunos tours por Brasil. La banda se llama To Feel Alive, pero en esta ocasión dejó lo que es la batería y tocarla con mucha intensidad, para tocar algo más suave, ¿no? Y con una melodía muy muy sublime. Y es muy muy interesante que bueno, al menos a mí me sorprendió demasiado escucharla, me gustó muchísimo. La verdad, dice que todavía no está nada listo y todo, pero pues le insistí en que nos enviara la canción para programarla acá en el programa. Y bueno, pues aquí está. El grupo o ella misma se hace llamar Never Once, y la canción se llama Because of You. Y ya con esto pues nos vamos a despedir. Hasta el próximo lunes pues nos vamos a encontrar por acá. Espero y Gilberto pueda venir, o si no, estamos ya buscando pues sustituto para el que quiera venir a dialogar acá en el micrófono. Pues nada más hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Y venimos y dialogamos acá con todos, para no nada más aburrir yo con mi voz. Y bueno, pues ya nos vamos a escuchar a Never Once, Because of You. Un saludo hasta Santiago de Chile para ella. Escúchenla, realmente tiene mucho, mucho sentimiento y mucho valor esta pieza musical. Y terminando Never Once y la canción Because of You, nos vamos a ir con un mensaje que nos traen desde las montañas del sureste mexicano. Bueno, mentiras hermosas, verdades injustas. Nos vamos, y alguien en algún momento escribió algo sobre los recuerdos. Nosotros a veces no sabemos a dónde van nuestros recuerdos, qué hacemos con ellos, si ya están marchitos o si siguen vivos. No sabemos qué hemos hecho con ellos. Son cosas inmateriales, pero se pueden realizar muchas cosas con ellos. Y alguien escribió algo sobre la ceniza y la gardenia. Los recuerdos dejaron de ser recuerdos y ahora son cenizas. Las cenizas ya no son cenizas. I feel